Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, como siempre los lunes a las 10 de la noche, en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe los programas y os los cuenta ante el micrófono, os saludamos e invitamos a pasar con nosotros una hora de radio que esperamos os resulte interesante y placentera. Durante dos semanas, esta y la próxima, vamos a ofreceros un par de ediciones de nuestro espacio centradas en Anne Sexton, la intensa poeta norteamericana, de cuyo nacimiento se cumplieron el pasado día 9, 85 años. Como de costumbre en Buscando Leones en las Nubes, no hay tiempo para profundizar demasiado en las interioridades de la destructiva y psíquicamente inestable vida de la escritora, ni en su, consiguientemente, depresiva, angustiada, compleja, torturada, conflictiva, turbadora, descarnada y excesiva obra. Os remito, como tantas otras veces, a nuestro blog para completar esta información. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Tengo en mi biblioteca cuatro libros, y no sé si hay otros traducidos en nuestro país, de Anne Sexton. El asesino y otros poemas, publicado por Icaria en 1996. Vive o muere, que editó Vitruvio en 2008. Poemas de amor, una edición del salmantino Ben Clark, aparecida en Linteo en 2009. Y el formidable Poesía completa, que también en Linteo vio la luz este mismo año, y que, con traducción, introducción y notas de José Luis Reina Palazón, recoge en más de 900 páginas todos los versos de la autora. En estas dos emisiones voy a leeros 20 de sus poemas de amor. Un amor nada convencional, nada complaciente, turbulento y caótico, melancólico e infeliz. 20 poemas repletos de menciones al sexo, la sangre y la menstruación, al aborto y la masturbación, al engaño, el adulterio y la infidelidad, que os ofrezco alternando las versiones en castellano de Ben Clark y José Luis Reina. Ambas traducciones ofrecen propuestas muy distintas, a veces sutil y radicalmente distintas, para un mismo poema. Debo confesaros que las de Reina me resultan más convincentes, pues elige casi siempre las opciones más comunes, las más normales, y quizá por ello las más elegantes. Sin embargo, la mayor parte de las que aparecerán en el programa se deben al joven ibicenco británico estudiante en Salamanca, por ser las que primero leí y las que llevo ya incorporadas a mi, pese a todo, deficiente memoria. Un día de octubre de 1974, Anne Sexton se puso el abrigo de piel que había heredado de su madre, se bebió dos vodkas y con un tercero en la mano entró en el garaje de su casa, encendió el motor y la radio de su Cougar rojo y se quitó la vida. Este desenlace trágico, por otro lado previsible, dados los numerosos intentos previos, y también el dolor, la enfermedad mental, el desequilibrio psíquico, los excesos con el alcohol y los desarreglos emocionales que jalonaron su vida, motiva el que mi elección musical para acompañar esta noche los desgarrados versos de Anne Sexton gira en torno a canciones que hablan del suicidio, bien de un modo expreso, mencionado directamente en sus letras, bien de un modo implícito, a partir de temas que rezuman un clima de oscuridad y depresión tales que solo puede ser interpretado como antesala de la muerte. Decir, tras esta presentación, que deseo que podáis disfrutar del programa, puede resultaros paradójico. Sin embargo, así es. Espero que logréis apreciar la intensa belleza de los poemas de Anne Sexton y de las canciones que los acompañan. El toque. Meses permaneció mi mano aislada en una lata. No había nada allí salvo rejas de metro. Quizá esté magullada, pensé, y es por eso que la han encerrado. Pero cuando miré yacía en silencio. Se podría medir con esto el tiempo, pensé, como con un reloj, por sus cinco nudillos y las finas venas subterráneas. Allí yacía, como una mujer inconsciente, alimentada por tubos que no conoce. La mano se había colapsado, diminuta paloma salvaje entrada en reclusión. Le di la vuelta y la palma era vieja, con líneas finamente bordadas y puntadas subiendo por los dedos. Era gruesa y blanda y ciega en algunos sitios, tan solo vulnerable. Y todo esto es metáfora. Una mano corriente, solo que añorando tocar algo que pueda devolver el toque. La perra no lo hará. Mueve el rabo en la ciénaga mientras busca una rana. No soy mejor que una lata de comida de perro. Ella es dueña de su propia hambre. No lo harán mis hermanas. Viven en la escuela, salvo para botones y lágrimas que corren como la limonada. Mi padre no lo hará. Él viene con la casa, e incluso de noche habita una máquina que fabricó mi madre, y bien engrasada por su trabajo. El problema es que dejé que mis gestos se congelaran. El problema no estaba en la cocina ni en los tulipanes, tan solo en mi cabeza, mi cabeza. Después todo fue historia. Tu mano se encontró la mía. La vida corrió hasta mis dedos como un coágulo. Oh, carpintero mío, ya están reconstruidos esos dedos. Bailan junto a los tuyos. Danzan ya en el desván y en Viena. Mi mano vive sobre toda América. No podrá detenerla ni la muerte derramando su sangre. Nada la detendrá, pues es este el reino y el juicio final. Ese día. Este es el escritorio en el que me siento, y este es el escritorio donde te quiero demasiado, y esta es la máquina de escribir posada ante mí, donde ayer solo tu cuerpo estaba posado ante mí con sus hombros recogidos como un coro griego, con su lengua como un rey poniendo reglas mientras se va, con su lengua bien sacada como un gato lamiendo leche, con su lengua nosotros dos enroscados en su resbaladiza vida. Eso fue ayer, aquel día. Ese fue el día de tu lengua que venía de tus labios. Dos abridores, mitad animales, mitad pájaros, agarrados al umbral de tu corazón. Eso fue el día en que yo seguí las reglas del rey, pasando por tus venas rojas y tus venas azules, mis manos bajando por el espinazo, bajando rápidas, como por una barra de descenso, manos entre piernas donde tú despliegas tu sabiduría interior, donde hay enterradas minas de diamantes, y aparecen, para enterrarse, aparecen más de repente que una ciudad reconstruida. En cosa de segundos está completo ese monumento. La sangre corre subterránea, pero hace brotar una torre. Una multitud debería congregarse ante un edificio así. Por un milagro se hace cola y se lanzan confetis. Seguro que está por aquí la prensa buscando titulares. Seguro que alguno lleva una bandera por la acera. Si se construye un puente, ¿no corta el alcalde una cinta? Si sucede un fenómeno, ¿no vendrán los magos cargados de juguetes? Ayer fue el día en que traje regalos para tu regalo, y vine del valle para encontrarme contigo en el asfalto. Eso fue ayer, aquel día. Eso fue el día de tu cara después del amor, cerca de la almohada, una nana. En duermevela junto a mí dejaste pararse la antigua mecedora. Nuestro aliento se hizo uno. Se hizo junto un aliento de niño, mientras mis dedos dibujaban pequeñas oes en tus ojos cerrados, mientras mis dedos dibujaban pequeñas sonrisas en tu boca, mientras yo dibujaba te quiero en tu pecho y sus tambores, y susurraba despierta, y tú murmurabas en tu sueño, shh, viajamos a Cape Cod, vamos de camino a Barn Bridge, rodeamos el Barn Circle, Barn. Entonces te conocí en tu sueño, y supliqué a nuestro tiempo que yo pudiera ser perforada, y tú echaras raíces en mí, y que yo pudiera aportar tu fruto, pudiera llevar el tú o su fantasma a mi pequeño hogar. Ayer no quería ser prestada, pero esta es la máquina de escribir posada ante mí, y el amor está donde está el ayer. Sunset, end of night. my dear, my decline. Postscript, you trace colors the sky. Red letter light fades, is filed away. Sunburst fingers you raise. One last sigh of farewell. Goodbye. El interrogatorio del hombre de muchos corazones. ¿Quién es ella, esa que está en tus brazos? Ella es a quien llevé mis huesos, construyendo una casa que no era más que una cuna, construyendo una vida más allá de una hora, construyendo un castillo donde no habita nadie, construyendo al final una canción para así acompañar la ceremonia. ¿Por qué la trajiste aquí? ¿Por qué llamas a mi puerta con tus niñas, historias y canciones? Me había unido a ella como se unen hombre y mujer, y aún así no había lugar ni para fiestas ni formalidades. Y estas cosas importan a una mujer, y ya ves, vivimos en un clima frío, y no se nos permite besarnos en la calle, así que inventé una canción incierta. Mi canción se llama Matrimonio. ¿Tú vienes a mí fuera de la unión, y te limpias el pie aquí en mi entrada, y me pides que mida tales cosas? Nunca, nunca, no mi mujer real. Ella es mi verdadera bruja, mi tenedor, mi yegua, madre de lágrimas, falda llena de infierno, el sello de mis pesares, el sello de mis moratones, y también, si los portara, los niños. Y también un lugar privado, un cuerpo hecho de huesos que quisiera comprar, si pudiera comprarlo, con la que me quisiera casar, si pudiera casarme. ¿Debería atormentarte por eso? Cada hombre tiene asignada su suerte, y la tuya es una suerte pasional. Pero sufro un tormento. No tenemos lugar. La cuna compartida es casi una prisión donde no me permiten decir cariñito, bobín, pastelito, calabaza, lacito de amor, medallón, mi San Valentín, mi chica de oro, mi graciosa, y todas esas tonterías que uno dice en la cama. Decir que me he acostado con ella no es bastante. No solo la he tumbado sobre el lecho. Yo la he atado fuerte con un nudo. Entonces, ¿por qué clavas los puños en tus bolsillos? ¿Por qué arrastras los pies como un colegial? Durante años até ese nudo en sueños. He atravesado una puerta en mis sueños y ella estaba allí de pie, vistiendo el delantal de mi madre. Una vez gateó por una ventana con forma de ojo de cerradura y llevaba puestos los pantalones rosa de pana de mi hija, y cada vez ataba a esas mujeres con un nudo. Una vez vino una reina. A esa también la até. Mas esto es algo que realmente até, y ahora ya la he amarrado bien. La atrapé con mis cantos, la reduje, la he aplastado con solo una canción. No había otro apartamento para ello, no había otro cuarto para ello, solo el nudo de la cama. Así puse mis manos sobre ella, reclamando sus ojos y su boca como míos. También pedí su lengua. ¿Por qué me estás pidiendo que decida? Yo no soy ningún juez, ni soy psicólogo. Eres dueño del nudo de tu lecho. Pero aún así mis días y mis noches son de verdad, con niños y balcones y una buena mujer. Sí, es verdad, até esos otros nudos, pero preferiría no pensar en ellos mientras hablo contigo sobre ella. Ahora no. Si ella fuera un cucurucho en alquiler, yo pagaría. Si ella fuera una vida que salvar, la salvaría. Quizás es que soy un hombre de muchos corazones. ¿Un hombre de muchos corazones? ¿Por qué tiemblas entonces en mi puerta? Un hombre de muchos corazones no me necesita. Estoy atrapado en lo más hondo de su tinte. Te permití atraparme, las manos en la masa, atraparme con mi frenesí desatado en un reloj salvaje para mi yegua, mi paloma, mi propio cuerpo limpio. Quizá la gente diga que tengo serpientes en mis botas, pero te digo que por una vez tengo los estribillos, solo una vez, esta vez, en la copa. El amor de una mujer está en la canción. La llamé la mujer de rojo, la llamé la niña de rosa, pero tenía 10 colores, y ella era 10 mujeres. Apenas pude nombrarla. Yo ya sé quién es, La has nombrado bastante. Quizá no debería haberlo puesto en palabras. Francamente diría que soy peor besando, ebrio como un flautista, pateando los restos y decidido a atarla para siempre. Porque, ¿ves? Esta canción es la vida que no puedo vivir yo. Dios, incluso al pasar, reparte monogamia como jerga. Yo quería inscribirla en la ley, pero sabes que para esto no hay ley. Hombre de muchos corazones, eres tonto, porque este año hay espinas en los tréboles y le han robado a ganado su fruto, y las piedras del río han absorbido los ojos de los hombres hasta dejarlos secos, estación tras estación, y ha sido condenado todo lecho no por la moralidad ni por ley, sino por el tiempo. Everybody hurts sometimes. en celebración de mi útero. Todo en mí es un pájaro. Estoy batiendo todas mis alas. Querían extirparte, pero no lo harán. Decían que estabas insondablemente vacío, pero no lo estás. Decían que estabas enfermo, muriendo, pero se equivocaban. Estás cantando como una colegiala, no estás desgarrado. Dulce peso, en celebración a la mujer que soy, del alma de la mujer que soy y de la criatura central y su felicidad, canto para ti. Me atrevo a vivir. Hola, espíritu, hola, copa, abrocha, cubre, cubierta que contiene. Hola, la tierra de los campos, bienvenidas, raíces. Cada célula tiene vida. Hay suficiente aquí como para contentar una nación. Es suficiente que el pueblo sea dueño de estos bienes. Cualquier persona, cualquier comunidad, dirían al respecto. Es bueno que este año podamos replantar y esperar una buena cosecha. Se había previsto una plaga y ha sido expulsada. Sobre esto están cantando las mujeres juntas. Una está en una fábrica de zapatos maldiciendo la máquina. Una está en el acuario atendiendo una foca. Una está aburrida tras el volante de su Ford. Una está en la barrera del peaje cobrando. Una está atando con una cuerda un ternero en Arizona. Una está sentada horcajada sobre un chelo en Rusia. Una está trajinando con ollas sobre el fuego en Egipto. Una está pintando las paredes de su cuarto de color luna. Una está muriendo pero recordando un desayuno. Una está estirándose sobre su esterilla en Tailandia. Una está limpiando el culo de su hijo. Una está mirando a través de la ventana de un tren en medio de Wyoming. Y una está en cualquier parte, y algunas en todas partes, y todas parecen estar cantando, a pesar de que algunas no puedan cantar ni una nota. Dulce peso, en celebración de la mujer que soy, deja que lleve una bufanda de 3 metros de largo. Deja que toque el tambor por las jóvenes de 19 años. Deja que lleve cuencos para la ofrenda, si es que es mi papel. Deja que estudie el tejido cardiovascular. Deja que examine la distancia angular de los meteoros. Deja que absorba los tallos de las flores, si es que ese es mi papel. Deja que realice ciertas figuras tribales, si es que ese es mi papel. Por esta cosa que el cuerpo necesita, deja que cante por la cena, por los besos, por el correcto sí. El pecho. Esta es su llave. Esta es la llave para todo. Preciosamente. Soy peor que los hijos del guardabosques, picoteando en busca de polvo y pan. Aquí estoy intentando crear perfume. Déjame tumbarme en tu alfombra, en tu colchón de paja, lo que tengas a mano, porque la niña en mí se está muriendo, muriendo. No es que sea ganado para ser comida, no es que sea una especie de calle, pero tus manos me encontraron como un arquitecto. Jarra llena de leche. Fue tuya hace unos años cuando evitaba el valle de mis huesos, huesos bobos en la ciénaga, pequeñas bagatelas, un xilófono quizá, con piel recubriéndolo todo, torpemente. Solo después se volvió algo real. Después me comparé a estrellas de cine, y no estaba a la altura. Algo entre mis hombros sí lo estaba, pero nunca suficiente. Claro, había una pradera, pero sin ningún joven que cantara la verdad. nada con lo que poder distinguir la verdad. Sabiendo nada de hombres, me tumbé junto a mis hermanas y, resurgiendo de las cenizas, grité: «Mi sexo será traspasado. Ahora soy tu madre, tu hija, tu novedad, un caracol, un nido. Vivo cuando están vivos tus dedos. Visto seda, cubierta para ser descubierta, porque es en lo que quiero que tú pienses. Pero para mi gusto es un tejido demasiado severo. Así que dime lo que quieras, pero recórreme como un escalador, pues aquí está el ojo, aquí la joya, aquí la excitación que el pezón aprende. Estoy desequilibrada, pero no estoy loca de nieve. Estoy loca en el modo en el que las niñas están locas, con una ofrenda, con una ofrenda. Ardo del mismo modo que el dinero». Some friend trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. Solo una vez. solo una vez supe para qué servía la vida. En Boston, de repente, lo entendí. Caminé junto al río Charles, observé las luces mimetizándose, todas de neón, luces estroboscópicas, abriendo sus bocas como cantantes de ópera. Conté las estrellas, mis pequeñas defensoras, mis cicatrices de margarita, y comprendí que paseaba mi amor por la orilla verde noche, y lloré vaciando mi corazón hacia los coches del oeste, y llevé mi verdad sobre un pequeño puente encorvado, y apresuré mi verdad, su encanto, hacia casa, y atesoré estas constantes hasta el amanecer, solo para descubrir que se habían ido. Elle disait, j'ai déjà trop marché, mon cœur est déjà trop lourd de secrets, trop lourd de peine. Elle disait, je ne continue plus, ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu, c'est plus la peine. Elle disait que vivre était cruel. Elle ne croyait plus au soleil ni au silence des églises. Et même mes sourires lui faisaient peur. C'était l'hiver dans le fond de son cœur. La balada de la masturbadora sola. El final de la aventura es siempre la muerte. Ella es mi taller. Ojo resbaladizo, fuera de la tribu de mí misma, mi aliento te encuentra ausente. Horrorizo a aquellos que están cerca. Estoy saciada. De noche, sola, desposo la cama. Dedo a dedo, ahora es mía. Ella no está lejos. Ella es mi encuentro. La sacudo como a una campana. Me reclino en la enramada donde tú solías montarla. Me tomaste prestada sobre las sábanas floridas. De noche, sola, desposo la cama. Toma, por ejemplo, esta noche, amor mío, en la que todas las parejas juntan con giros compartidos, debajo, arriba, el abundante dos en esponja y pluma, arrodillándose y empujando, cabeza con cabeza. De noche, sola, desposo la cama. Salgo de mi cuerpo de esta forma, un milagro molesto. ¿Podría exhibir el mercado de los sueños? Estoy extendida, me crucifico. Mi pequeña ciruela fue lo que dijiste. De noche, sola, desposo la cama. Entonces vino mi rival del ojo morado. La mujer de agua, alzándose en la playa, un piano en la punta de sus dedos, vergüenza en sus labios, un discurso de flauta. Y yo era la escoba de las rodillas pegadas. De noche, sola, desposo la cama. Ella te agarró como una mujer agarra un vestido de saldo de un estante, y yo me rompí igual que una piedra. Te devuelvo tus libros, tu sedal. El periódico de hoy dice que te has casado. De noche, sola, desposo la cama. Chicos y chicas son uno esta noche. Se desabrochan blusas, se bajan las braguetas, se quitan los zapatos, apagan la luz. Las trémulas criaturas están llenas de mentiras. Se comen mutuamente, bien saciadas. De noche, sola, desposo la cama. Alice Brown, he lived on the outside of town. Alice Brown, he lived on the outside of town. With his wife and five children and his cabin broken down. He looked for work and money, and you walked a ragged mile. You looked for work and money, and you walked a ragged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're a-tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're a-tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. If there's anyone that knows, is there anyone that cares? He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. You prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. Your empty pockets tell you that you ain't got no friend. Your baby's a-crying louder now, it's a-pounding on your brain. Your baby's a-crying louder now, it's a-pounding on your brain. Your wife's screams a-stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well. You spent your last long dollar on seven shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a-bleeding and your legs can't seem to stand. Your brain is a-bleeding and your legs can't seem to stand. Your eyes fix on a shotgun that you're holding in your hand. There's seven breezes blowing all around the cabin door. There's seven breezes blowing all around the cabin door. Seven shots ring out like the ocean's pounding roar. There's seven people dead on a South Dakota farm. There's seven people dead on a South Dakota farm. Somewhere in the distance, there's seven new people born. Descalza. Amarme con los zapatos quitados quiere decir amar mis largas piernas morenas, lindas criaturas, tan buenas como cucharas, y mis pies, esos dos niños dejados fuera a jugar desnudos, intrincados nudos los dedos de mis pies, ya no están unidos, y más aún, mira sus uñas y los prensiles nudillos de nudillos y todas las 10 escaleritas, raíz a raíz, todos vivos y salvajes, este pequeño cerdito fue al mercado y este pequeño cerdito se quedó en casa, largas piernas morenas y largos dedos morenos. Más arriba, cariño mío, la mujer convoca sus secretos, pequeñas casas, pequeñas lenguas que te los cuentan. Aparte de nosotros, nadie hay en esta casa sobre la lengua de tierra. El mar lleva una campana en su ombligo y yo soy durante toda una semana tu chavala descalza. ¿Te gusta el salami? No. ¿No deseas más bien un scotch? No. En realidad no bebes, me bebes. Las gaviotas matan peces chillando como niños de 3 años. El oleaje es un narcótico bramando, yo soy, yo soy, yo soy, toda la noche. Descalza, tamborileo por tus espaldas. En la mañana corro de puerta a puerta de la cabaña, jugando al píllame. Ahora me coges por los tobillos, ahora te haces camino piernas arriba y llegas a perforarme en el blanco de mi sed. Speak for us. Es una tarde de primavera. Todo aquí es amarillo y todo es verde. Escucha su garganta, su piel de tierra, la seca voz de todo lo que pía vibrando como anuncios. Las pequeñas criaturas del bosque portan todas máscaras de muerte a una cueva estrecha para el invierno. El espantapájaros se ha secado los ojos, dos diamantes, y ha entrado en el pueblo. El general y el cartero han quitado sus bultos. Todo esto ya pasó en otra ocasión, pero aquí no hay nada que esté obsoleto. Aquí todo es posible. Por esto una joven ha dejado caer sus vestidos de invierno y de forma natural se ha tendido sobre la rama que cuelga sobre el río en un remanso. Ella ha sido vertida sobre el brazo, cuelga sobre las casas de los peces que entran, salen, nadando en su reflejo y subiendo y bajando sus piernas de escalera. Su cuerpo porta nubes hasta casa. Ella entrevé su cara de agua en el río, donde hombres ciegos acuden a bañarse a mediodía. Por esto la tierra, esa pesadilla de invierno, ha curado sus llagas y ha explotado con vitaminas y pájaros verdes. Por esto se retuercen los árboles en sus trincheras, levantando pequeñas copas de lluvia con dedos sutiles. Por esto una mujer de pie junto a su horno está cantando y cocinando flores. Todo aquí es amarillo y todo es verde. Seguramente la primavera permitirá a una chica desnuda girar con suavidad bajo su sol, sin que le tenga miedo a su cama. He visto florecer 7 capullos en su verde espejo verde. 2 ríos confluyen bajo ella. La cara de la cría se arruga en el agua y se marcha para siempre. La mujer es lo único visible en su belleza animal. Su preciada y obstinada piel yace profundamente bajo el árbol de agua. Todo es en su conjunto posible y también pueden ver los hombres ciegos. Lascia che sia la sera a spargersi nei viali. Mentre mi volto indietro e svuoto una valigia, rimangono i capelli, le punte fragili e gli occhi rossi, rossi contro vento. La sera a farci illudere prima che passi questa notte invano. La sera ci troverà, la sera ci troverà insieme. Thank you. Al límite ya de nuestro tiempo, nos despedimos. Billie Holiday, Roxy Music, The Corrs, Eels, Elliot Smith, Isabel Boulay, Bob Dylan, Radiohead y Gianna Nannini han puesto la depresiva banda sonora, centrada en el tema del suicidio, que ha acompañado los poemas, desasosegantes y magníficos, opresivos y complejos, extraños, intensos, contradictorios, oscuros, tristes, amenazadores, bellísimos poemas de amor de Anne Sexton. Volveremos el lunes próximo con la segunda entrega de esta breve serie dedicada a la excepcional poeta bostoniana. Hasta entonces, pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo, jarabi koso.